en esta noche invernal. Anda por las calles, no tiene ningún hogar. Recoge basura y espera encontrar un autito viejo para poder jugar. Su infancia pura fue estar en soledad y su vida entera se la trata de olvidar. El mundo es inmenso para su mente infantil. La gente lo ignora y él no puede ya huir a un lugar donde sea feliz, a un lugar donde pueda reír. Trata de no molestar a esa gente fina que no sabe su pesar. Y la luna cuida que no le hagan ningún mal. Mientras él camina su camino sin final. El mundo es inmenso para su mente infantil. La gente lo ignora y él no puede ya huir a un lugar donde pueda reír, a un lugar donde sea feliz. Sea feliz, a un lugar donde pare de sufrir. Invernal, mira las estrellas.